La FM en vivo está en tu celular. Escucha la radio desde cualquier lugar. Encuéntrala en www.lafm.com.co o descarga en Google Play y App Store la aplicación La FM Oficial. Llegó la nueva Chevrolet Colorado, una pickup brutalmente confortable, brutalmente potente, brutalmente segura y brutalmente conectada. Nueva Colorado, brutalmente renovada. Conócela en chevrolet.com.co. Chevrolet. ¿Ya se enteraron? En Muebles To Go continúan celebrando su aniversario. ¿Y tú qué esperas para unirte a esta celebración? Visita las tiendas físicas o togo.co y renueva tus espacios con los mejores productos al mejor precio. Aplican términos y condiciones. Ahora que tu pequeño tiene un año, el alimento lácteo Clima 1 Más es tu aliado para ayudarte a proteger su nutrición y desarrollo gracias a la combinación única de vitaminas y minerales para que puedas seguir explorando y tú puedas dejarlo ser. La leche materna es el mejor alimento para el niño. Este alimento es complementario a partir del primer año de edad. Nestlé, a gusto con la vida. El regalo perfecto para papá es cantar con él todos los éxitos de Toto este 18 de noviembre en el Movistar Arena. Compra ahora tus entradas en tuboleta.com. La Vuelta a España es la última grande de la temporada, es en la que todos dejan todo, por eso tiene tanto atractivo y entonces se entregan al máximo y vos tenés una batalla garantizada desde el día uno. Eso es lo que nos gusta a los que somos fanáticos del ciclismo. Y llega el turno en el ciclismo de élite para la madre patria. Vivamos juntos la Vuelta a España 2024. Del 17 de agosto al 8 de septiembre. Por Deportes RCN, donde tú también vives el deporte. Es hora de ir a Jumbo, donde la calidad no te cuesta más. En la FM son las 9 de la mañana, 59 minutos en la FM. ¿Escuchas eso? Es la Jumbo señal llamándote para que vengas y aproveches los sábados de asados. Carne importada, dry aged, chorizos y morcillas con 20% de descuento. O 25% pagando con tarjetas en COSUD. Aplican condiciones y restricciones. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Pasas la nieve, más nutritivas y deliciosas. Pasas la nieve, más sueltica y rendidora. Pasas la nieve, enriquecida con vitaminas y minerales. Cielo. Tengo sed, pero si tomo más se acaba y no he terminado de almorzar. ¿Quién quiere más? Yo quiero más. Tus gaseosas favoritas manzana, uva postobón, colombiana o Pepsi ahora traen 25% más de contenido y por el mismo precio. Encuéntralas en tu sabor favorito de 500 mililitros en tu tienda más cercana por 2,500 pesos. Precio sugerido al público. Precio por mililitro comparado con una presentación de 400 mililitros del mismo producto. Vuelve la mañana, vuelve a comenzar. Hay algo en mi mesa para saborear. No es un simple huevo, te da mucho más. Huevos Santa Reyes para disfrutar. Elige Santa Reyes, los huevos de los expertos. Toto, las leyendas vivientes del rock llegan este 18 de noviembre al Movistar Arena. Cantemos en vivo África, Rosana y Hold the Line en una noche cargada de éxitos. Compra ahora tus boletas en tuboleta.com. La FM Bogotá, 94.9 FM. La radio de los clásicos. www.lafm.com.co. RCN Radio, nuestra radio. 24 horas de contenido en vivo. Aquí comienza en la FM los 20 superclásicos de la semana. Presenta Alejandro Villalobos. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al conteo de los 20 superclásicos. Para el capítulo de hoy, 1995. Hace 25 años. ¿Sabían ustedes que hace 25 años comenzó Rock al Parque? A Hace 25 años se inauguró el metro de Medellín. En cine las películas eran Apolo 13 con Tom Hanks, la película Jumanji, la original, y la primera película de Toy Story fue en 1995. Y las 20 canciones más importantes de ese año se las vamos a presentar a partir de este momento, con No Doubt, que está abriendo en el puesto número 20, y esta canción, Don't Speak. Superclásico número 20. That I'm losing my best friend. I can't believe this could be the end. It looks as though you're letting go. And if it's real, well, I don't want to know. Don't make the notes what you said. So please. Superclásicos de la FM. Siempre. Superclásico número 19. Viene una agrupación, un proyecto llamado Entrance. Es un grupo inglés de música house, dance, techno y eurodance, que alcanzó su fama fue en los 90. Ellos son de Manchester y sus integrantes estaban adictos a los clásicos. Y de hecho, su cuento era que mezclaban los estilos de música house con covers. Bien, aquí está precisamente la canción más famosa con un cover de los Bee Gees. Esto se llama Staying Alive, puesto número 19. Ellos son Entrance. Way that I flex on a track, conclusion rampage, breaking record point with the knock I stop for my lip. That be rolling the mad joints, so put your hands in the air, cause there's a party over here, so grab yourself a beer, and we can get our FIFA on. I'm with it, so let me put my big brown FIFA on. I'm coming with the disco, I can flip so, I'ma drop a solo tip, something for the honeys in the crowd, let me hear it, so I can turn the party out, till tomorrow afternoon, cause when I grips my stills, no one leaves the room. So tell me, can you feel the mask girls coming with the FIFA, FIFA, FIFA? Can you feel the mask skills coming with the fever, fever, fever? Éxitos que crecieron contigo en los 20 superclásicos de la FM. Siempre. Superclásico número 18. Estamos contando las canciones de 1995. Bueno, este par de personajes, desde que conformaban el grupo Menudo, Robbie Draco y Ricky Martin, han estado muy cerca musicalmente. Son varios los trabajos y presentaciones incluso que han realizado después de haber ya abandonado el grupo de jovencitos. Y la siguiente canción es compuesta por Robbie Draco con Casey Porter para su amigo Ricky Martin. Fue la primera canción del puertorriqueño en entrar en listas de la revista Billboard en el Hot 100. Aquí está Ricky Martin en el puesto número 18 con María. Estamos contando las canciones de 1995. Oiga, ¿han oído ustedes hablar de los grupos One Hit Wonder? Pues son aquellos que solo han pegado con una canción. Solo una canción y ya. La siguiente banda, original de Nueva Zelanda, cumple ese requisito. Pues sí, es que se la ganaron. Ellos solamente impactaron realmente bien con la canción que está en el puesto número 17. Aquí está OMC y How Bizarre. Mm-hmm.

los 20. Estamos avanzando con las 20 canciones de 1995. Óigame, la canción que van a oír, pues llegó a ser realidad, ¿saben gracias a quién? A Pelé. Sí, el rey Pelé, el exfutbolista, así como lo oyen. Pues resulta que Pelé animó a un amigo que tenía llamado Sousa, que estaba buscando armar una banda de música dance. Y entonces, pues Pelé le dijo, no, ánimo, dele con su proyecto. El hombre fue a buscar un productor, vocalistas para esta banda, y terminó armando un proyecto llamado Corona. Y ellos, Corona, hicieron esta canción que se ubica en el puesto número 15. Aquí está, Rhythm of the Night, Corona. This is the rhythm of the night, the night, oh yeah. The rhythm of the night, this is the rhythm of my life, oh yeah. The rhythm of my life. son los 20 superclásicos de la FM. La siguiente canción en nuestro conteo, bueno, fue escrita para la película Don Juan de Marco. La melodía fue utilizada como cortina musical a lo largo del largometraje de la película y como canción en sí en tres ocasiones, dos de ellas interpretadas por cantantes y uno más interpretada por el mismo Bryan Adams. El tema cuenta con la presencia del reconocido guitarrista flamenco Paco de Lucía. Aquí está en la casilla número 14, Have You Ever Really Loved a Woman, de Bryan Adams. To understand her, you gotta know her deep inside. Hear every thought, see every dream, and give her wings when she wants to fly. Then when you find yourself lying helpless in her arms, you know you really love a woman. When you love a woman, you tell her that she's really wanted. When you love a woman, you tell her that she's the one.

Superclásico número 12. La siguiente canción tiene una historia chévere. Es una canción que la escribió R. Kelly en respuesta al matoneo, al bullying que le hacían, ¿saben a quién? A Michael Jackson. Sí, después de que Michael Jackson en su vida personal le tocó incluso desmentir las acusaciones falsas de pederastia en 1993, pues recibió esta canción que R. Kelly se la había enviado en un demo. A Michael Jackson le encantó. Además, les quiero dar un dato. La canción tuvo un récord Guinness por ser la primera canción en la historia de la revista Billboard que debutó entrando directo en el número uno, en el primer puesto. Aquí está, para las mejores de 1995, en la casilla número 12, You're Not Alone, de Michael Jackson. Another day has gone, I'm still all alone. How could this be? You're not here with me. Goodbye. Someone tell me why. Did you have to go and leave my world so cold? Every day I sit and ask myself, how did I slip away? Something whispers in my ear and says, I'm

y sus tres superclásicos. Y ahora, mis tres superclásicos de Andrés Nieto Molina. Alejo, qué honor que me haya invitado a los 20 superclásicos, un programa que vimos con Catalina aquí en Chile vía streaming. Nos encanta el programa, el formato, además recordar buenas canciones. Creo que nos las cantamos casi todas. Y bueno, vamos a escoger tres canciones que hayan significado algo en mi vida como profesional o como persona. Yo me quiero remontar al año de 1984 para presentar la primera canción. En esa época, recuerdo que mi abuela Alicia me traía, ella iba a Miami con frecuencia, me traía discos, acetatos, los LP, los vinilos, y una vez le pedí que me trajera de un grupo inglés que estaba sonando muchísimo por esos días, una banda de rock, un poco lo que fue todo el después del punk, el post-punk, el new wave, una banda además que mezclaba el reggae con el rock. El grupo, ya creo que ya lo han ubicado muchos, The Police. Me llevó el disco famoso Synchronicity, que tuvo muchos éxitos, y una canción que se convirtió en un himno de vida mío y de la época en que estaba en el Colegio San Ignacio de Medellín. Era esta canción, además que era una época bien bacana, porque para las nuevas generaciones era cuando uno tenía un disco, se lo traían fresquecito, había acabado de lanzarse, y se reunía con un grupo de amigos y lo ponía en el tocadiscos, en el tornamesa, y ponía el vinilo como está de moda ahora y se dedicaba a escuchar todo el disco, lado A, lado B. Y una de las canciones, pues la más destacada, fue esta canción que se convirtió en un himno de vida, que además está muy relacionada con el mundo moderno. La canción se llama Every Breath You Take, porque es cada vez que respira, cada movimiento que tú hagas, cada paso que tú des. Es un poco lo que está pasando ahora con lo de los algoritmos, ¿no? Y cuando uno entra en Google y saben que ya lo están espiando por cada movimiento que hago, pues ya Sting y The Police con Gordon Sumner a la cabeza de esta banda, pues ya estaban visualizando lo que sería los próximos años. Every Breath You Take, The Police, la primera canción que presentamos en este especial de los 20 Superclásicos. La segunda canción que quiero presentarles en los 20 Superclásicos, me estoy alargando mucho las presentaciones porque es como extraño hablar por la FM, Alejandro, qué vaina, ¿no? Entonces, mire, la segunda canción tiene que ver con radio y música. Yo, un radio fanatic en mi casa en Bogotá, oía muchas noticias y recuerdo que uno podía oír las emisoras de Bogotá en FM en esa época. Y también oía Radio Cadena Nacional, Cadena Básica. Y una vez oí a un tal Armando Plata Camacho, que hoy es el flamante presidente de la ACL, que es uno de mis ídolos radiales. Y él tenía un programa en RCN, Cadena Básica, los sábados en la tarde, que se llamaba El Taller de la Música. Era una marca que tenía también, y la usó en televisión y para sus conciertos. Y una vez, y siempre se lo recuerdo al Chupo cada vez que hablamos, una vez yo oyendo el programa, el tipo se enloqueció porque presentó una canción que le había acabado de llegar de Inglaterra, de una banda llamada Queen. La presentó, sin mentirle, 12 veces seguidas en la Cadena Básica de RCN. No sé qué hubieran dicho las directivas de RCN en esa época, cuando pone uno una misma canción 12, 13 veces, una hora. Pero una canción fantástica, una canción que se volvió muy de moda ahora con la película de Queen. Y esa canción fue la que me hizo a mí enamorarme más del rock and roll. La canción se llama Another One Bites the Dust y suena aquí en los 20 superclásicos con Villalobos, invitado hoy, Nieto Molina. Tercera canción, que sé que va completa porque conozco el formato del programa y me encanta. Gracias, Alejandro, por esta oportunidad. Es una canción que también tiene relación radio y rock. Y tiene que ver con mi inicio en radio, porque yo había hecho radio peladito con mi hermano Alejandro en Medellín, en La Voz de Antioquia. Hacíamos un programa para niños. Y después nos cambió la voz y nos tocó terminar. Yo la terminé a los tramacazos, terminé el bachillerato en San Ignacio, en Medellín. Me vine a estudiar Derecho a la Javeriana en Bogotá, luego hice Ciencia Política en los Andes, no terminé ninguna de las dos carreras, después sí logré profesionalizarme en Comunicación Social, pero bueno, eso es otro cuento. Entonces, quise ser DJ, entonces tuve una oportunidad muy buena, me la dieron en Veracruz Estéreo, Tito y Donny. Entonces, me dijeron, bueno, pero para empezar, tenés que sentarte en la consola y para, como vas a hacer seguramente un show baches, baches son esos silencios que ustedes oyen en la radio, y en esa época presentaban la música en discos de 45, entonces para, si de pronto se salta la aguja o la embarro al aire o no prendo el micrófono, entonces todas esas fallas, para no cometerlas en un horario más comercial, me tocaba hacerlas temprano, sábados y domingos en la mañana. Me siento la primera vez, Darío Orozco era el que me supervisaba, me siento sábado 6 de la mañana, y esta fue la primera canción que presenté en esa época de Veracruz Estéreo. Estamos hablando de finales de los 80s, antes de llegar a la Superestación en Bogotá y trabajar con Alejandro, una época maravillosa que hicimos después en 88.9. Pero antes yo estuve en Medellín, y la primera canción que me senté a presentar fue esta, que me trae buenísimos recuerdos, además porque me encanta. Es una canción de Bon Jovi, me acuerdo que decía, siempre le metía una frase a cada canción y decía, esta canción es de una banda de Garden State, New Jersey. Sabía que eran de esa ciudad, de ese condado, ahora que están de moda los condados. Y aquí está John Bon Jovi con Richie Sambora. Está también, bueno, Richie Sambora, el guitarrista, Alan Jones-Hawk. Y estaba también Dave Bryan. John Bon Jovi, o Bon Jovi mejor, porque era la banda Bon Jovi completa. Y esto se llama Living on a Prayer, viviendo en una oración, en los 20 superclásicos. Hoy con Nieto Molina, que me dieron la oportunidad de presentar tres canciones que marcaron mi vida. Gracias, Alejo.